¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas reverberantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy continuamos con nuestro mapa, llegamos a la figura número 4 y es una niña atravesando un campo de avena. José Luis, buenas noches, saludos desde la distancia. Buenas noches, Pablo, saludos desde acá, la cabina de Ibero 90.9, donde está el aire acondicionado soplando particularmente frío esta noche. ¿Será porque el calor infernal está afuera? Sí. Puede ser, sí, bueno, también es verdad que el más bien el choque térmico es muy significativo. Ah, o a lo mejor la coolness de Nat Mandujano que impregnó la cabina. Yo creo que va por ahí. Va por ahí más bien, ¿verdad? Sin duda. Pero bueno, contento de saludarte, aunque sea a la distancia, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Acá atendiendo asuntos de crianza. El niño acaba de caer y... ¿Y está bien? Por eso... Sí, todo bien, todo bien. Afortunadamente los niñes son de goma, se dice, ¿no? Sí. Y bueno, esperemos que pase pronto el susto. No, pues si nada más se durmió, digo, cayó de sueño. Ah, ya. Okay, menos mal que cayó de esa manera, entonces. Yo estoy cayendo también de esa manera. Ya sé. Suelen ser largos los lunes, pero bueno, aquí estamos, contento de estar aquí en la Fórmula Secreta, esperando a ver si por ahí se manifiesta alguna de nuestras escuchas. Mándenos un mensajito a @lifesecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o a las redes sociales de la estación, @ibero909 en Facebook e Instagram, @ibero909fm en Twitter, o mándenos un WhatsApp 55 529 25 99. Esta noche nos recibió el portentoso pianista Ryo Fukui con su propia interpretación de Nobody Knows the Trouble I've Seen, nadie sabe las miserias que he visto. Un clásico de estas canciones de esclaves afroamericanas, interpretada por este pianista japonés, justamente porque la niña corriendo por el campo de avena me sugirió como esa imagen de las grandes extensiones de rurales de Estados Unidos y me acordé de esta tradición o rincón de la música que es la música de esclavos, ¿no? Sí, claro. Hay cosas muy lindas por ahí. Las plantaciones, ¿no? Como un sistema de opresión del cual, pues sí, hubo ahí como una serie de manifestaciones artísticas que nacieron en la resistencia y el goce. Sí, sí, justo, con además un componente de subversión, ¿no? Porque muchas de estas canciones se usaban para expresar un montón de pesares y de miserias, justamente, que no podían ser expresadas de otra manera, so pena de ser castigadas, ¿no? Y sí, bueno, la plantación indisociable de la historia de la población afroamericana, no solo por ese sistema de opresión que menciona, sino también porque después de que se abolió la esclavitud, muchas personas que habían sido esclavos después se les permitió trabajar la tierra, ¿no? Entonces hay una tradición ahí agrícola muy muy importante que se vincula con este tipo de música. Y esta interpretación de Ryo Fukui pues es muy particular, muy sui generis, casi alegre, ¿no? A pesar de que lo que la letra narra, ¿no? Bueno, la letra de la canción original. Justamente el goce como una forma de subversión, ¿no? O disfrute. Si no disfrute, sí hay una entrega total a la música como un arte del cuerpo y de no solo de los afectos, sino de la sensorialidad, que sugiere también otros modos de estar a pesar de ese dolor y de esa opresión. Entonces pareciera que particularmente dentro de la música negra o de las músicas negras hay una fuerza ahí de vida, una fuerza vital que se sobrepone a la maquinaria de muerte a las que suelen estar sometidas estas poblaciones. Absolutamente, y bueno, yo sé que eso es uno de los puntos de tu investigación también y de tu interés en pues un cierto expresión de literatura de artistas muy jóvenes incipientes de pues afroamericanas y de poblaciones originarias y otras cosas, ¿no? Pienso, bueno, las cosas que muestras en tus clases. Sí, pues por ahí les podemos compartir un par de textos, particularmente ahora pienso y a propósito de nuestro mapa, porque a final de cuentas creo que nuestro mapa cristaliza una vocación curatorial que ha acompañado a la fórmula secreta desde el inicio, que es la imaginación de otros mundos posibles, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido incluso una premisa curatorial tal cual, otros mundos. Y en esa línea está el texto que ustedes pueden conseguir en línea, que se llama Experiments in Imagining Otherwise, Experimentos en Imaginar de Otra Manera, de Lola Olufemi, una escritora muy muy joven británica, que nos ofrece una colección de escrituras experimentales como huellas de otros modos de significar nuestra experiencia en este mundo, que parece también una de las grandes urgencias que tenemos, sobre todo ahora que hay tantas personas entregadas ciegamente a una serie de máquinas del pensar. De acuerdo. Que están automatizando nuestras imaginaciones a un nivel que creo que no estamos muy conscientes de ello, ¿no? Sí, sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pues ahí estaremos compartiendo ese texto bellísimo que Pablo nos sugiere. Pero mientras tanto vamos a escuchar más música en esta cuarta entrada de nuestro mapa, lo que vamos a escuchar se llama Cornfield Ablaze, siguiendo con estas imágenes tan sugerentes de los campos, en este caso un campo de maíz ardiendo, ¿no? Una imagen así como de western, ¿no? Como de una gran épica rural. Esto es de Prefab Sprout, una muy querida banda inglesa ochentera de esto que llaman, ¿cómo lo llaman? Como adult contemporary, ¿no? Como música melosa, sí, para adultos. Esto en la voz del gran Paddy McAloon. Esto suena en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Allá de fondo, Cornfield the Blaze de Prefab Sprout, acá en nuestra cuarta figura del Mapex, a propósito de una niña atravesando un campo de avena. Cuéntenos, al escuchar esta figura, qué formas se le vienen a la mente, qué colores, qué posición, quizás qué dimensiones. Creo que esa es una de las cosas que me intrigan cada vez que proponemos una figura particular en estos mapas, porque son sentencias sin mucha descripción y que inauguran muchas posibilidades para ustedes allá afuera también, para ir visualizando estas configuraciones o estas estas geografías imaginarias de la fórmula secreta. Sí, de acuerdo. La verdad es que, aunque solo llevamos 4 emisiones de este nuevo ciclo curatorial, pues como que el juego da para mucho, como que simplemente pensar en la intersección entre un cuerpo, cuerpa, y una geografía, la imaginación se dispara, ¿no? Y bueno, también hay una cierta continuidad entre las emisiones, ¿no? Como que ya la semana pasada estábamos en las montañas, donde las montañas se juntaban con el mar, y ahora estamos bajando de la montaña como por un campo de avena. La imaginación se aloca, se dispara, ¿no? Y pues te da para, pues también ejercicios interesantes de selección musical, ¿no crees? Sí, totalmente. Y bueno, también de relación con las escuchas allá afuera, ¿no? Porque pueden como ir complementando también estas geografías desde sus propios sitios de escucha. Entonces, si les provoca alguna figura en particular, es decir, si ustedes ven que esta niña que atraviesa un campo de avena sigue hacia otros espacios, cuéntenos por ahí qué les sugieren nuestras figuras, si hay otras figuras encadenadas a aquellas que les lanzamos. Recuerden, nos pueden contactar en la F Secreta 909 por Twitter, Facebook, Instagram, o en Ibero 909, las mismas plataformas, para tejer ese diálogo en colectivo, construir ese mundo especulativo en tándem con ustedes. Eso, o simplemente mándenos un saludito, nos hará muy felices escucharles por acá. Mientras tanto, vamos con otra piecita de música. Esto que sigue es de Valentina Magaletti, de un álbum bastante curioso que se llama A Queer Anthology of Drums. Interesante, ¿no? Quizás me hace pensar que la batería puede ser un instrumento bastante masculino, ¿no? Por aquello de la estridencia, de la fuerza, ¿no?, desatada. No lo sé, a lo mejor no, pero en todo caso, una antología queer de la batería me parece muy interesante. El álbum luego no va mucho por ese lado, pero Pero es un álbum muy interesante y esto que vamos a escuchar se llama Rumors of Bread, Rumores de Pan. Pensando en el campo de avena, también puede ser un campo de maíz o un campo de trigo, ¿no? Y suena en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Rumors of Bread de Valentina Magaletti y de su antología Queer de la Batería. Estamos en La Fórmula Secreta dándole vueltas a esta imagen de una niña que baja una montaña atravesando un campo de trigo. Y como bien ya les alentaba Pablo, escríbanos y cuéntenos qué les sugiere esta imagen tan particular. Mientras tanto, vamos con algo más de música antes de ir a un pequeño corte y para que podamos seguir platicando. Lo que vamos a escuchar ahora es de Chukimamani Kondori, el artista multifacético aymara que solíamos programar mucho en La Fórmula Secreta cuando se nombraba como Alicia Crampton. Me acuerdo que era algo muy habitual en la época prepandémica. Y esto es de su álbum DJE, que vino a la Ciudad de México a tocar hace poco. Una cosa completamente salvaje e impredecible que, por lo que entiendo, ni siquiera está masterizado, ¿no? Como que está entregado en toda su crudeza y todo su evidente proceso. Y lo que vamos a escuchar se llama Until I Find You Again. Y seguimos acá en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Mejor unos taquitos. La mayoría votó por pollo. Hay que respetar la decisión. Pa, pasa lo mismo en las elecciones. También alguien decide qué voy a comer. Más o menos, cuando no hay un acuerdo en la elección, las magistraturas lo resuelven. ¿Magistraturas? Sí, son parte de la sala superior del Tribunal Electoral y median los conflictos en las elecciones de la presidencia y el Congreso. Y vamos a elegir a dos de sus integrantes. La mayoría eligió pollo. Mañana unos tacos. Este primero de junio vota por una magistrada y un magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral. Inés, voy a salir al mercado, ¿necesitas algo? Ay tía, pues ahorita que tienes tiempo, escanea el QR de tu INE y entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas que nos corresponden, la boleta para practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Acuérdate que es la primera vez que votaremos por las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral y tenemos que informarnos. Entendido, Inés. ¿Quieres un elote? Eres la mejor. Este primero de junio vota por las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Recuerda conocer más sobre las diferentes candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Inés? Por primera vez elegiremos estos cargos. Solo escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta para este cargo, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Está bien, será lo primero que haga, pero 5 minutitos más, mijita. Este primero de junio vota por las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Que St. Vincent haya traducido su último álbum al español fue completamente innecesario. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Va terminando Divagation. Es un lanzamiento muy muy reciente, apenas hace unos días, el 26 de marzo de 2025 por Speedway, y esto es de Ben Shipken en colaboración con X-Wish, Pavel Milyakov y Misu, sugiriendo también esta divagación a lo largo del campo de avena que ha venido presentándose también como un propósito para articular la misma curaduría de esta noche, tanto en registros musicales como en su localización en la historia de la música, o es decir, sus fechas de lanzamiento. Que viene una segunda parte con algunos lanzamientos recientes, como esta última pieza que nos recibe del corte. De acuerdo, ha estado ecléctica la selección hoy, ¿no? Ya antes del corte escuchábamos a Chucky Mamani con Dory, con Until I Find You Again, de su álbum DJE, completamente inclasificable. Y pues vamos a seguir un poco en esa onda, me parece, ¿no? Creo que hoy nos dejamos guiar por lo sugerente de la imagen, y la selección musical ha estado bastante impredecible, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que nos gusta la impredecibilidad aquí en la fórmula secreta, y esta forma también de salirnos en nuestros propios sitios de escucha, ¿no? Como que entretejer distintos lugares de escucha en el proceso de selección. Totalmente, y creo que un poco sumándose a lo sorprendente de la selección musical, tenemos unas dos muy agradables sorpresas acá por el Instagram, mensajes de Pedrito Azam, nuestro queridísimo amigo. Saludos de Jorge y Karina Ruiz Ojeda, desde la ciudad de Oaxaca. Tiene rato que tuvimos el honor de estar transmitiendo por la radio de allá de Corte B en Oaxaca, gracias a la iniciativa de Karina, y lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, pues les mandamos a Jorge y a Karina un abrazo muy fuerte. También saludos por acá, por el Twitter, a Abraham Dry de Oaxaca también. Un abrazo, Abraham, y no sé si de pura casualidad Brenda Brentibrent esté escuchando el programa, pero hace rato que escuchaba su voz en el corte, pues lo mismo que digo siempre, qué buena voz tiene Brenda, y que cuánto disfrutó escucharla por la frecuencia de Ibero 90.9. Ya sé, y por cualquier otro soporte, y por cualquier frecuencia donde la podamos alcanzar. Y bueno, pues un saludo a todas las escuchas que están allá afuera y que no se manifiestan, quizás por timidez, quizás por discreción, por prudencia, no lo sé, pero o porque están dedicadas a la escucha. Yo sí he de aceptar que casi siempre soy de esas escuchas pasivas, en el sentido de la interacción con quienes están en los micrófonos, pero bueno, también invitarles a romper esa distancia, si es que les convocamos con alguna de nuestras selecciones o provocaciones habladas. Y mientras tanto vamos con más música. Esto que sigue es de Lira Pramuk y se llama Rewild. Que a menos que me equivoque, pienso que es como un juego de palabras, quizás. Como una suerte de regreso a lo salvaje, ¿no? Como un neologismo que invita a regresar a lo salvaje o a salvajizarse, resalvajizarse. No lo sé, puede ser, ¿no? Sí, podría ser. Es también un lanzamiento de la semana pasada, en este caso a cargo de 7K, que es parte de K7 Music. Estoy seguro que les envolverá en esta noche de lunes la música de Lira Pramuk, que suele ser inmersiva y nos vecinos. Rodea, ¿no? Con toda su fuerza. y espiritualidad. Incluso ella habla de su música como un ritual de cuidado, como un llamado o una convocatoria a la colectividad, a la espiritualidad y al cuidado, así como un conjuro de música devocional. Ah, bellísimo. Pues vamos a escucharlo. La verdad es que tenemos una larga historia en la Fórmula Secreta de interesarnos por este tipo de expresiones devocionales. Y bueno, vamos a escuchar esto entonces de Lidia Pramuk, que viene estrenándose apenas. Un saludo al buen Pontas, que también nos saluda por acá por el Twitter, que nos dice que está muy fino el programa. Pues qué bueno que lo estás disfrutando, amigo. Y espero que disfrutes lo que sigue, que es Rewild de Lidia Pramuk en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Va terminando Rewild de Lira Pramuk, acá en la fórmula secreta por Ibero 90.9, en la cuarta figura de nuestro MAPEX, el esfuerzo especulativo por crear un territorio de escucha posible, siempre en transformación. Es también, ahora que he estado revisitando a Mackenzie Wark a propósito de una visita que tendrá a la Ciudad de México, no que tenga yo la oportunidad de ir con mi agenda siempre saturada, pero bueno, fue un buen pretexto de regresar al manifiesto hacker y recordar todos los ejes temáticos que se entrelazan ahí, entre ellos la historia, la educación, la información, y bueno, por supuesto, la representación, que creo que están directa o indirectamente muy presentes en nuestro modo de abordar estos territorios de escucha que desplegamos. Vaya que sí, pues sí, muy apropiada la referencia, sin duda. Yo sí voy a intentar ir a ver a Mackenzie Wark. A ver, sí se puede, porque bueno, también no estoy, creas, muy holgado de tiempo, igual que tú. Pero bueno, son cosas que vale la pena intentar. Y muy, muy interesante este lanzamiento de Lira Pramuk. Me hace, en cierta forma, también como pensar que pues hay ahí una sincronía un poco con la pieza que escuchábamos de Chukwimamani con Dory, porque totalmente, sí. Sí, ¿no? Tienen esta cosa como un lado como de música vernácula, pero otro lado como una cosa así súper barroca como es el pop contemporáneo, ¿no? Sí. Creo que ahí hubo ahí un buen match entre las dos. Cierta consonancia, no correspondencia, sin duda, incluso rítmica, ¿no? Por propósito de la repetición, sí, sí, la también, insistencia, también. La insistencia melódica, que justamente es algo muy propio de la música devocional, ¿no? De la repetición, que tiene que ver con la plegaria, pero tiene que ver también con la incitación, ¿no? La invitación al trance, ¿no? Vamos, sí, con más música, ¿no, Pablo? Vamos, porque antes de que se nos acabe el tiempo, exactamente. Esto que sigue es de Alabaster de Plum y se llama Prayer for My Sovereign Dignity, una plegaria para mi dignidad soberana. Justamente hablando de plegarias y de música devocional. Devocional y también de búsquedas por la soberanía. Además, ¿no? Sí, eso de resistencia y de subversión. Esto es de su álbum A Blade Because A Blade Is Whole, que desde el otro día me tiene pensando ese título, una navaja o un cuchillo, porque un cuchillo es completo o es íntegro. Es un título muy sugerente, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos a escuchar esto. También lanzamiento muy reciente. Sí. Acá en la fórmula secreta de principios de marzo, la disquera es International Anthem, y pues vamos con Alabaster de Plum, Prayer for My Sovereign Dignity. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Prayer for My Sovereign Dignity de Alabaster de Plume, llamado a la soberanía y a la autonomía y a la dignidad, por supuesto, como bien decía Pablo. Además, justo hoy en el Día de la Visibilidad Transgénero, lo cual pues es muy apropiado, ya tuvimos ahí la referencia a Mackenzie Wark y estuvimos escuchando música de Chukimamani Kondori, de Valentina Magaletti, y pues ahí queda eso para pensar lo extremadamente, la confrontación tan grande, la subversión tan grande, la puesta de cabeza tan grande que conlleva la simple existencia de un cuerpo transgénero, ¿no? En el sentido más extático y alegre de la expresión, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, también el llamado actual, creo, a propósito de ciertas urgencias de nuestro tiempo, a reimaginar esos géneros o esas etiquetas en las que estamos encasillando constantemente nuestra coexistencia. Pareciera que cada vez más requerimos poner en juego, poner en movimiento otros modos de nombrarnos, y es así que vamos a continuar en la siguiente semana con nuestro MAPEX, pero queremos poner un poquito más de música antes de que nos gane la noche. ¿Cómo ves, José Luis? Pues vamos con esto que se llama First Chase, es del soundtrack que hizo el señor John Carpenter para la película Halloween 3, que la vi el otro día y me pareció sencillamente espectacular. Yo soy un gran entusiasta del cine de terror y esta me sorprendió para bien. Y un saludo a Sharon, que es muy fan de George Carpenter.